estamos convocados hoy por el juzgado federal porque era una audiencia de indagatoria de Carolina. La están acusando sin ningún elemento de prueba de haber sido autora de unas pintadas que aparecieron en un local aparentemente de la Gendarmería Nacional. Carolina nos encargó a la gremial de abogados de la República Argentina que la representemos en esta audiencia indagatoria y nos notificó el juez con mucha anterioridad la fecha de hoy. Nos dijo que hoy a las 10 de la mañana era la indagatoria. Nosotros hicimos, Matías Alac vive en Neuquén, 500 kilómetros de acá, y yo vivo en Buenos Aires, 2.000 kilómetros de acá. Ayer a la noche llegamos y ayer a última hora el juzgado nos notifica que la audiencia de hoy no se iba a hacer. Y nos dice que no se va a hacer porque el juez tiene dificultades para viajar para acá. Le decimos al juez Villanueva que nosotros estamos convencidos que lo hicieron a propósito. Ya lo hicieron en gran parte por Villanueva. Tiene una inquina con la gremial de abogados a partir del caso Ábalos, Sergio Ábalos, desapareció en Neuquén, donde le están pidiendo a nuestro compañero, la gremial de abogados, Luis Virgilio, que no haga declaraciones ante la prensa y que no le explique a la prensa cómo está marchando la causa. Y esto que es una típica causa armada contra Carolina, nosotros le explicamos perfectamente, le pedimos la nulidad de la indagatoria y nos responde el juez de esta manera, ¿no? Nosotros estamos acá, es decir, la audiencia, todos saben que la audiencia la toma un empleado, no necesita estar el juez. La toma cualquier empleado, el secretario del juzgado, el prosecretario, cualquier empleado toma la audiencia. La audiencia son 10 minutos donde le leen a Carolina los derechos, le preguntan si va a declarar o no va a declarar y con eso alcanza. Sin embargo, la audiencia la suspendieron, la fijaron para el día 31. El día 31 en principio nosotros vamos a estar acá, recién le acabamos de dejar un escrito muy duro al juez donde nos hacemos responsables de habernos hecho venir. Con todas las armas, esto que nos enseña permanentemente el derecho, que las partes tienen que tener igualdad de armas, es decir, la defensa y la fiscalía o el juzgado debemos tener igualdad de armas. Acá eso no se cumple de ninguna manera. Nosotros nos hemos venido 2.000 kilómetros y la audiencia no se toma por un capricho del juez Villanueva, capricho al que nos tiene acostumbrados en montones de causas. Ese día hubo movilizaciones de todo tipo y en algunas de esas movilizaciones sacaron una foto de una persona que dicen que es Carolina, no es una persona que está pintando las paredes, aparece Carolina en el marco de las movilizaciones. Lo que ellos dicen es que inicia una especie de escrache o una pintada en Reconquista 96, que nosotros previamente habíamos denunciado, que decimos que es una prueba de inteligencia, porque ahí funciona la unidad de investigaciones de la Gendarmería Nacional, y lo grave es que habíamos estado denunciando justamente a José Luis Costamagna, se llama, es uno de los jefes de ese lugar, que había estado sacando fotos y filmando en todas las movilizaciones con respecto a Santiago Maldonado. La multisectorial larga esta denuncia, y después nos viene esta contrapartida. Este mismo señor es el que firma la denuncia que se me hace personalmente. Pero sabemos que tiene que ver y está relacionado directamente a todo lo que venimos luchando con respecto a, en ese momento, la aparición con vida de Santiago Maldonado y hasta hoy es el pedido de verdad y de justicia. Queremos decirle al juez que se ponga a trabajar sobre la causa de Rafael. No hay justicia, no hay un detenido, y sabemos todos que lo mató prefectura, no hay un detenido por esa causa, y este mismo juez y la misma fiscal que determina el desalojo en la comunidad Huincule Mascardi, donde lastiman niños, gasean niños, los hacen comer tierra y los detienen en la sede de la Policía Federal, es la misma fiscal y el mismo juez que se ocupó de poner todo el aparato del Estado con cuatro prefectos que me siguieran y me identificaran y hacer una investigación demasiado seria por una supuesta pintada. El juez Villanueva no se anima a poner la cara, esperemos que el 31 que dice que va a venir venga. Nosotros vamos a estar como estuvimos hoy, ¿no? Y le decimos al juez Villanueva que dé la cara y que enfrente la defensa si tuvo el coraje, junto con la inteligencia de la Gendarmería y la Prefectura, de iniciar una causa armada contra Carolina, bueno, que ahora la siga adelante, a ver con qué elemento de pruebas cuenta.